Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 246, el día de hoy, 16 de noviembre del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien aprovechamos para felicitar por la excelente iniciativa de los podcasts. Recuperando para todos y todas a estos héroes que son los que sostienen los juicios de derechos humanos de los cuales todos nos enorgullecemos. Y hay personas que son vitales en esta construcción de la memoria colectiva. Y a veces el orbitar por círculos en los que este es el pan de cada día, ¿no? Hablar de las causas, de los testigos, de las víctimas, de los juzgados, de los abogados, de los fiscales. Es una cuestión natural, pero felicito doblemente la iniciativa de romper el blindaje y salir a llevar a la gente común, a los niños, niñes, adolescentes, gente mayor que no conoce tantas historias y que se queda con la consigna, estos son temas de derechos humanos. No. Yo creo que es una iniciativa muy, y aparte creativa, en el sentido también del cuidado del espectador. O sea, los textos concisos, las imágenes claras, la duración corta, porque bueno, sabemos que estamos viviendo en un momento en que es muy difícil para las personas prestar atención durante mucho tiempo, ya sea un texto, a una imagen, salvo que sea algo de entretenimiento. Pero la verdad que lo felicito, no solo sea y en Nati, a los que trabajaron en esa producción, porque realmente aplaudo la iniciativa por esta campaña de romper los blindajes, ¿no? Romper las fronteras, romper los muros y salir y gritar a la luz del día quiénes son nuestros héroes, de qué se trata esto, de la historia de la recuperación de la democracia, cuánta sangre ha costado, cuánto dolor aún sin saldar. Así que bueno, vaya otra vez la felicitación, ¿no? Y, en todo sentido. Y vamos a explicitar. Primero nos presentamos, somos América Resiste, quienes habla Ángel Fernández Yechman, responsables del contenido de PAPA, de este viaje que se llama América Resiste. Vamos los días lunes de 18:20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y las herramientas que utilizamos para este ejercicio de resistencia ciudadana es traer noticias fidedignas, amplificar las denuncias de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, traer también el reporte del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud, también de los reflejos condicionados, los cuales generalmente cuando el enemigo nos pega es porque primero habitó en nuestro ser íntimo, en nuestro interior. Entonces hay que estar siempre con los ojos bien abiertos, observándose, no sea cuestión que uno termine comportándose como lo que dice Repeler, ¿no? Y un poco a grandes rasgos, escuché el otro día una parte del programa del profesor Alfredo Grande, en su programa junto con Irene Antinori, Sueños Posibles, y la participación de Carlos Aznárez, ¿no? Un compañero, un viejo compañero, que hace rato tomó la comunicación, una persona con muchísimo contenido, con historia, con coherencia, con reconocimiento en todos los ámbitos. Y vi que o sea, escuché su visión respecto al proceso que se dio en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y la verdad que me sentí satisfecho en el sentido de haber escuchado en palabras de otro la identidad étnica que impera, que es mayoritaria en Bolivia. Y la cosmovisión, es una cosmovisión diferente la de los pueblos originarios, que poco tiene que ver con el porteño centrismo o esa visión eurocentrista de cabotaje que solemos expresar quienes observamos procesos que suceden en otros lados sin conocerlos por ahí muy profundamente. Pero la participación de Carlos de Aznárez, la verdad que me hizo ver que sería no solamente necesario, sino también interesante, ya que despierta tantas simpatías este proceso de cambio, de cambio de un golpe militar sangriento a la conquista en un año del gobierno de quienes habían sido desalojados por medio de elecciones democráticas legítimas y legales, e innegables aún para los enemigos de lo que llaman el populismo de izquierda. Así que bueno, vamos a escuchar la participación de Choquehuanca. David Choquehuanca es el vicepresidente de Bolivia. Y cuando llegue el momento voy a resaltar la particularidad de, no solamente de Choquehuanca, sino de lo que representa Choquehuanca en el gobierno. Después vamos a escuchar la otra cara, la otra opinión, en García Linera. En el momento creo que a todos nos dio un poco de envidia, ¿no? La llegada de Evo a Chimore, el último lugar, departamento que lo refugió en Bolivia cuando lo estaban buscando los sicarios para matarlo. Y realmente más de 1 millón de personas, no es chiste, más de 1 millón de personas se movilizaron hacia ese paraje para darle la bienvenida a Evo Morales, ¿no? un líder real. Vamos a compartir una alegría de Curuguatí, Paraguay. Vamos a hacer un recordatorio cuando estuvimos acompañando a los campesinos que ya estaban condenados de antemano por un crimen que jamás habían cometido, del cual eran irresponsables, inocentes totales y absolutos. Y bueno, y vamos a compartir, digo, una buena noticia para quienes pudieron volver a sus tierras. Un poquitito de Jaureche nada más para ver de qué se trata esto de los dueños de la tierra. Y si podemos, vamos a ir primero por Brasil respecto a las elecciones de Estados Unidos, después por lo que está pasando en este momento en Washington, con un Donald Trump que se niega a reconocer una elección en la cual a todas luces ya está derrotado, y si tenemos suerte lo vamos a enganchar y lo vamos a invitar a que pase a conversar con nosotros a nuestro querido profesor Alejandro Correa. Y, ay, ay, ay, la verdad, estamos todavía en medio de esta pandemia y yo entiendo que hay que ir llevando la cosa como se puede, bajo la consigna general de no queda otra. Hay que hacer esto porque no queda otra. En ese no queda otra festejamos los miles y miles de recuperados del coronavirus, del COVID. Mientras tanto vemos que hay una algarabía aperturista en la costa, hacen planes, cuántas sillas van a vender, cuántas carpas van a estar ocupadas, los restaurantes arreglan sus mesas, preparan sus platos. Y es la sensación de viva la muerte. ¿Por qué digo viva la muerte? Porque no nos dicen realmente cuáles son las consecuencias que puede dejar el coronavirus cuando transita por el cuerpo humano. Casualmente, en un programa de la televisión pública, un médico por fin dijo algo que es de sentido común. Dijo, este virus transita por nuestro torrente sanguíneo, recorre todos nuestros órganos. En algunos se queda, en otros pasa de largo, en otros deja consecuencias. Dijo, las más notables son las embolias pulmonares, fístulas en los pulmones que quedan como heridas, un catarro permanente que dura meses y meses. Puede provocar daños neurológicos graves. Me tocó ver la semana pasada una chica que, pero no sé, 30 y pico de años, que prácticamente estaba hablando como si fuera una persona que había sufrido un ACV. Y supuestamente estaba recuperada. Y ella contó que esa era una de las consecuencias. Que le costaba pensar, que le costaba hilvanar pensamientos. Otros, como por ejemplo el jugador de fútbol Dybala, todo el mundo lo conoce. Sigue todavía con las consecuencias del COVID, tuvo COVID. La última fue una obstrucción renal. Entonces digo, vayamos avanzando, pero tengamos los ojos abiertos. Tengamos los ojos abiertos porque esta no es una batalla que se ha ganado. Esta es una batalla que está en curso. Se habla con muchas esperanzas de la vacuna. La vacuna podrá prevenir, atenuar los síntomas, pero no es la cura. Sería por ahí más deseable que nos digan, bueno, mire, para eliminar del torrente sanguíneo el virus hay que tomar tal medicamento. O si le pasa tal cosa en los riñones y proviene y procede la enfermedad por consecuencia del COVID, tome tal cosa. Eso no hay. Entonces hay una onda que no nos dicen los estados, que es la que se practicó en Europa, ante una economía asfixiada, ahogada, con respirador artificial, valga la metáfora. Decidieron abrir porque había que salvar la economía y ahora están sufriendo las consecuencias. Y ahora se desesperan porque de la primera ola que sufrió Europa, con el desastre, que las consecuencias desastrosas que todavía arrastran, no terminaron de recuperar el sistema sanitario, y menos el personal sanitario. Entonces ese personal al cual había que darle un descanso para renovar los planteles en los centros de atención, se quedó sin el descanso. Y están volviendo a trabajar como cuando estaban en los principios de la pandemia. Entonces digo, no nos creamos, o por lo menos pongamos algún reparo, porque esto no es un chiste, esto no es una cuestión política, esto no es una cuestión económica, esto es una cuestión sanitaria que nos supera como humanidad. Entonces en esa inteligencia, realmente, no solamente a mí, pero me voy a referir a mí, cuando uno lo ve al presidente y al elenco presidencial, sin barbijo, a los abrazos, con actitudes chabacanas, sobradoras, respecto a los cuidados que nos impone el Estado Nacional. No nos olvidemos que el Estado Nacional nos ha impuesto restricciones a las libertades individuales, restricciones al desarrollo económico, restricciones al contacto social y personal y familiar. Entonces, que justamente las caras que son las que nos imponen las restricciones nos muestren que realmente es un problema. Y hoy están todos en cuarentena, ¿eh? Hoy estaba Guzmán en cuarentena, encerrado porque el tipo que vino del Fondo Monetario tenía el COVID, el presidente aislado, el jefe de gabinete aislado, el jefe de comunicación aislado, en la casa de huéspedes en la Quinta de Olivos. Entonces, ¿qué pasa, señor presidente? ¿Esto es una joda o es un chiste? ¿O es todo mentira? ¿O usted es una persona chabacana que supone que el cargo de presidente lo pone más allá de la altura y el respeto a las normas que tenemos los ciudadanos? Si usted actúa así, realmente, flaco favor nos hace a quienes habitamos este país. Así que sería bueno, ¿no?, que aparte de ser el parecer, no sé, es más presidente o más compañero por sacarse el barbijo y darse besos y abrazos. Usted se pone en riesgo, nos pone en riesgo. Si usted fallece, si usted se enferma mal, ¿qué pasa con nosotros? Yo creo que un presidente debería tomar ese tipo de previsiones. Alguien en el entorno debería ponerle cascabel al gato y animarse a decirle al príncipe: señor, póngaselo al hijo, respete la distancia. Está ofendiendo a los millones y millones de argentinos que sí lo hacen. Esto de el ser y el parecer. Ser y parecer. Y mientras todas estas cosas suceden, también nos siguen desestabilizando con la intención de militarizar la patria grande. Las últimas noticias, que seguramente no mucha gente le habrá prestado atención: explosivos en la frontera. Hay una nueva teoría que apunta a un intento masivo en una fuga paraguaya. ¿Qué pasó con esto? Encontraron a un tipo que llevaba dinamita en gel. Quisieron hacer aparecer esto como un acto de terrorismo y rápidamente las investigaciones, tanto de Brasil como de Paraguay, lo descartaron de plano, porque era una operación armada del primer comando central para sacar a sus presos en una fuga masiva en la cárcel del norte del Paraguay, en la cárcel en la localidad de Itapuá. Ahora, montado en eso, ¿qué aparece? Aparece el libanés en la triple frontera con nitrato de amonio. ¡Qué casualidad! ¿Y qué pasa también? La comunidad judía argentina levanta el tono y dice: nos vienen a poner una bomba. Entonces tenemos un tipo que iba a llevar explosivos para hacer una fuga masiva de narcos del primer comando central en el norte del Paraguay. En la misma zona o cercana, un tipo que aparece del Líbano, y la embajada de Inglaterra le avisa a la Argentina que un tipo va desde la ciudad de Encarnación en Paraguay para cruzar la frontera a Posadas llevando nitrato de amor. Después la otra versión dice: no, la embajada de Estados Unidos, el Pentágono, avisó al Estado de Israel de que le van a poner una bomba. Todo pasa en la triple frontera. Ahora, de golpe, todo está pasando ahí. También pasa el tema de las dos niñas asesinadas, de los cuales tampoco se habla nada. Y casualmente, como para dar una manito más, aparece un cargamento con 10.000 kilos de marihuana. Lo único que traía el camión era 10.000 kilos de marihuana. 10.000 kilos de marihuana con un cartel que era Maradona Colombia y el otro que era Messi Argentina. Entonces, yo entiendo que está bueno y que el gobierno está haciendo lo que puede con todos los frentes que tiene abiertos. Pero tampoco nos creamos que porque tenemos un Sergio Massa en el gobierno, la embajada de Estados Unidos se va a quedar tranquila. El amigo Prado, el tejano, el cowboy tejano, tiene las cosas muy claras y está muy enojado con Argentina. Primero por lo de Evo Morales, muy enojado con Argentina, y después por no avalar la intervención militar en Venezuela y no participar. Así se lo han hecho saber al gobierno argentino. Otro de los interlocutores, Felipe Solá, con los Estados Unidos, quien fue obligado a sincerarse luego, a la vuelta de la comitiva argentina que fue a acompañar a Evo Morales en su vuelta triunfal a Bolivia, un reportaje que nadie lo levantó, es una lástima. Tuvo que salir Felipe Solá a decir: yo no estaba de acuerdo con darle asilo a Evo porque eso nos complicaba la situación en el frente externo. Y el presidente Fernández tomó otra actitud y así estos son los resultados. Pero él tuvo que salir a decir que él no estaba de acuerdo. Como tampoco no está de acuerdo en tener una posición democrática respecto a Venezuela. Pero evidentemente el presidente es el que manda, le puso los puntos y Felipito Solá tuvo que salir a decir lo que no dice. Y ahora sí, vamos a escuchar a David Choquehuanca. En este caso, es un reportaje de 6 minutos, es un poquito largo, pero para los que estén interesados en lo que es la cosmovisión de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, especialmente cuando ejercen el mandato de una nación. Es el reporte número 1, David Choquehuanca, en su rol de chamán. Con el permiso de nuestro Patujú, de nuestro arco iris, de nuestra sagrada hoja de coca, con el permiso de nuestros pueblos, con el permiso de todos los presentes y no presentes en este hemiciclo, hoy quiero compartir los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida. Mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido, que nada está fuera. Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. Que el bienestar de todos es bienestar de uno mismo, que ayudar es motivo de crecer y ser feliz, que renunciar en beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos, que unirnos y reconocernos en el todo es el camino del ayer, hoy, mañana y siempre, de donde nunca nos hemos alejado. El Aini, la Minca, la Tama, la Tumpa, nuestra Colca y otros códigos de las culturas milenarias son la esencia de nuestra vida, de nuestro Ailu. Ailu, Ailu, Ailu no solamente, Ailu no solo es una organización de sociedad de seres humanos, Ailu es un sistema de organización de vida de todos los seres, de todo lo que existe, de todo lo que fluye en equilibrio en nuestro planeta o madre tierra. Durante siglos los cánones civilizatorios de la Vía Yala fueron desestructurados, resemantizados y muchos de ellos exterminados. El pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial. Mas no lograron apagarnos. Estamos vivos. Somos de Tiwanaku. Somos fuertes. Somos como la piedra, somos Kalawawa, somos Cholke, somos Sinchi, somos Rumi, somos Genecherú, fuego que nunca se apaga, somos de Samaipata, somos Jaguar, somos Katari, somos Ainos, somos Maurís, somos Comanches, somos mayas, somos guaraníes, somos mapuches, somos mojeños, somos aymaras, somos quechuas, somos hopis y somos todos los pueblos de la cultura de la vida que despertamos nuestro larama, larama igual rebelde con sabiduría. Hoy Bolivia y el mundo vivimos donde la empatía por el otro o el bien colectivo sustituyen al individualismo egoísta. Volver a ser jiwasa, no soy yo, somos nosotros. Jiwasa es la muerte del egocentrismo, jiwasa es la muerte del antropocentrismo, y es la muerte del eurocentrismo. Estamos en tiempos de volver a ser Yambae. Y Yambae es un código que lo han protegido nuestros hermanos guaraníes. Y Yambae igual, persona que no tiene dueño. Nadie en este mundo tiene que sentirse dueño de nadie. De una sociedad que vivía en íntima conexión con el cosmos, con el mundo, con la naturaleza y con la vida individual y Vamos a promover las coincidencias opositoras para buscar soluciones entre la derecha y la izquierda, entre la rebeldía de los jóvenes y la sabiduría de los abuelos, entre los límites de la ciencia y la naturaleza inquebrantable, entre las minorías creativas y las mayorías tradicionales, entre los enfermos y los sanos, entre los gobernantes y los gobernados, entre el culto al liderazgo y el don de servir. Buscamos hermandad, no buscamos enfrentamiento, buscamos la paz. No somos de la cultura de la guerra ni de la dominación. Nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento y contra el pensamiento único colonial, patriarcal, venga de donde venga. La idea de la humanidad. A ver, el poder tiene que ser para ayudar. El poder tiene que circular. El poder, así como la economía, se tiene que redistribuir, tiene que circular, tiene que fluir, así como la sangre fluye dentro de nuestro organismo. Ya no más impunidad, justicia, hermanos. Pero... realmente una obra de arte, y verlo a Choquehuanca en el momento de la asunción de Luis Arce como presidente, su actitud fue la actitud del chamán, del que hace esa conexión mágica entre el cosmos y la tierra. Y cuando vemos que surge y vuelve de la muerte la cosmovisión originaria a Bolivia, cuando escuchamos, por eso resalté la última frase, que el poder debe circular, igual que las ganancias, igual que el dinero, igual que las relaciones humanas, tienen que circular de manera igual entre todos. No puede haber unos pocos que tengan mucho y unos muchos que tengan nada. Siempre tuvimos la esperanza de que en los pueblos originarios habita la sabiduría que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando Choquehuanca nombra a esta gran cantidad de pueblos originarios que abarca desde Ushuaia hasta el estrecho de Bering, todos tienen la misma cosmovisión. Hay una unidad, y la unidad se da en el respeto a la vida, el respeto al otro. Cosa que desde nuestra óptica eurocentrista de cabotaje no comprendemos. Por eso también hay una recomendación entre líneas que se le hace a Evo Morales. El poder no es de uno. El poder lo ejerce uno, pero el poder es de todos. Y Evo respondió y entendió el mensaje, y ahora vamos a ver cómo sigue. Esta parte de Bolivia va a mostrar las dos caras. Por un lado, la cara del estadista y del representante que hace esta especie de nexo entre el cosmos y la tierra, representada en Choquehuanca, que a su vez es el eje del poder político mayoritario en todo Bolivia, que son todas las comunidades originarias, sumada a eso al COP, ¿no? al sindicato del COP. Y es interesante cómo es, cómo vamos a escuchar en un rato, en un ratito, la otra cara, la cara de la política, la cara que nos da Linera cuando llegan a Chimoré. Pero antes de eso vamos a escuchar un temita que tengo muchas ganas de escuchar, y para no olvidarnos que aquí en la Argentina tenemos balsas que nos salvan de la catástrofe, del delirio, y que nos protegen nuestra salud mental, espiritual y física, que es la memoria. Clara busca victoria, de la Bersuit. Es el tema número uno. Ella vive escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tantos. Oscuridad, saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Si se confirma el indicio, la sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos. Quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse, hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio, entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. De saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Ojalá pronto suceda y Clara y Victoria puedan romper este maleficio y volver a comenzar, conocerse y jugar, si es que se le da la gana. Ojalá se encuentren, ojalá escuches. Y Victoria vuelva, ¿no? Y se encuentre con tantos abrazos que la están esperando. Bueno, y llegó el Evo. Chimoré es un departamento de Bolivia, que fue el último lugar donde le dio refugio el pueblo boliviano mientras lo estaban buscando los asesinos. Pero creo que voy a mandarme otra desprolija. Lo vamos a dejar para después. Y vamos a hacer un introito con mi hermano Álvaro Linera, dice Evo. Y volvemos a la Pachamama, la tierra que refugió en Chimoré un año atrás cuando partíamos. Nos dio fuerzas, ya que, como bien dice, somos tierra, somos raíces, somos memoria. Tantas cosas, ¿no? Hace un año, 16 de noviembre del año 2019. Sebastián Moro murió en La Paz, cuando ocurrió la destitución de Evo Morales. Lo encontraron inconsciente y moribundo en su departamento paceño, apenas se produjo el derrocamiento del expresidente Evo Morales. Unos días después, El 16 de noviembre del 2019 fallecía en una clínica privada del barrio Miraflores. Tenía golpes y moretones. Según un médico externo que fue a realizarle un estudio, esas marcas en su cuerpo coincidían con señales de tortura. La querella aspira a que en el futuro se ratifique en el juzgado federal número 1 de Mendoza la denuncia presentada por su madre, Raquel Roquetti, y sus hermanas Penélope y Melody. Nosotros planteamos la jurisdicción universal en Mendoza por la cercanía de la causa y porque Sebastián tenía una trayectoria previa en derechos humanos en la provincia. Complicado, complicado que un juzgado, por más buena intención que tenga, un juzgado federal mande requisitorias a la justicia boliviana en ese periodo en que gobernaron los golpistas. Pero bueno, hay que hacerlo, no queda otra, hay que hacerlo. Vamos a escuchar, no, directamente. Si te parece, mira, Nati, pasamos directamente al reporte número 3, o sea, ni el 2, ni el tango de las madres locas, ni nada. Vamos directo al número 3, las palabras de García Linera en Chimoré, frente a más de 1 millón de personas. Tengámoslo presente, Bolivia no es Argentina. Y escuchemos la otra. El gobierno de Bolivia. Es el hermanos y hermanas, hermano Evo, hermanos dirigentes, pueblo de Bolivia. Hace un año, en este lugar, con el llanto en los ojos, Evo y su compañero de la vida, Álvaro, levantaba vuelo. La maldad se apoderaba de nuestro país. Gente maligna, destructora. Un año de infamia se apoderó de nuestra patria. Mataron a hermanos, quemaron casas de dirigentes, quemaron la casa del presidente Evo. Mataron en Sencata, mataron en Sacaba, 35 muertos, 800 heridos a bala, y una pandilla de ladrones se apoderó del Estado. Y tiene nombre y apellido: Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Áñez, Murillo. Toda la escoria de la historia se unió para atacar al Estado y atacar al pueblo y destruir las conquistas sociales. ¡Quemaron la Huipala! ¡Atacaron a la Pollera! ¡Criticaron el color de piel del pueblo boliviano! ¡Querían matar a Evo! Querían deshacerse de todo el pueblo porque odian a Bolivia. Nunca han querido. Conspiraron un año con apoyo de Estados Unidos, de embajadas extranjeras, de algunos empresarios. Conspiraron, sobornaron a militares y sobornaron a policías, a sus comandantes, para que maten a Evo, para que lo secuestren. Y Evo tomó la decisión sabia que la historia hoy está demostrando que fue la correcta. Evo podía haberse quedado a resistir, pero ¿cuántos muertos más hubiera habido? ¿Cuántas familias más sin padre, sin madre, sin hermanos? Porque ellos estaban dispuestos a usar aviones y tanquetas, como usaron helicópteros para matar a hermanos en Sacaba. Y Evo dijo: yo no voy a permitir que se mate a mis hermanos. Por eso Evo renuncia. y Álvaro, que está aquí y fue vicepresidente por Evo, por el movimiento indígena, obrero y campesino, también renuncia. Y me puse como obligación, yo voy a cuidar la vida de Evo. Y aquí vengo a dejar a Evo. El día que me iba de este aeropuerto, levanté un pedazo de tierra y me lo guardé una bandera. Y me acompañó esa tierra a México, Argentina, y otra vez la he vuelto a traer acá. Porque somos tierra, porque somos memoria, porque somos raíz. Y la tierra llama a la tierra. Y esa tierra que llevamos Evo de este aeropuerto, de esta nuestra patria, nos protegió, nos cuidó. Era la tierra de todos ustedes. Fue la tierra que permitió que otra vez nuestro hermano Luis y nuestro hermano David ganaran con el apoyo de todo Bolivia en los nuevos departamentos. Y les digamos a esos golpistas que somos mayoría, que somos la patria, que somos el pueblo. Y saben qué, hermanos, quiero repetir lo que me contó una compañera cuando veníamos con Evo de este, la frontera argentina. Evo es la voz del pueblo. Y aquí, nuestro hermano no será presidente, pero él es la voz de 10, de 11 millones de hermanos humildes, trabajadores, campesinos, obreros, profesionales y jóvenes y mujeres. Eso es Evo. Y está aquí. Y esta demostración de 1 billón de personas le dice: Evo, tú eres la patria, tú eres Bolivia, tú eres el pueblo indígena humilde, sacrificado. Estoy muy orgulloso de estar a tu lado. Siempre estaré a tu lado para luchar, para ayudarte, porque tú eres como ese pedazo de tierra que ahorita voy a agarrar y se lo voy a devolver a la patria. Evo es también. Ellos entraron chorreando con odio en los ojos. Nosotros nos fuimos con lágrimas en los ojos. Y hoy volvemos también con lágrimas, pero para sembrar futuro, para sembrar trabajo, para sembrar igualdad y bienestar. Ellos son la gente que tiene en el alma y en la sangre venganza, odio, racismo y discriminación. Ellos no son Bolivia, ellos son la basura de la historia que se fueron. Y ahora nuevamente el pueblo está en el poder y el pueblo no debe descuidarse, no debe dividirse, porque los que odian, los racistas, van a querer volver. Y frente a su odio, a su venganza y a su violencia, la democracia, la igualdad, la justicia, el trabajo y la dignidad que viene desde la tierra, que viene desde la pacha, que se levantino como patria. ¡Gracias, Bolivia! ¡Ayaya, Evo! ¡Ayaya, pueblo boliviano! Y había nomás 1 millón de personas, ¿eh? O capaz que sean unos pocos más, o unos cuantos más. Y acá vemos la otra posición, ni olvido ni perdón. O sea, David Choquehuanca, desde su responsabilidad de gobierno y su responsabilidad de representante y voz de la sabiduría milenaria, tampoco habló del fin del mal. Pero Linera es más concreto, más específico. El mal existe. El mal mató al pueblo. No hay que olvidarse del rol de Gerardo Morales, este gobernador de Jujuy, abriendo el aeropuerto para que Ivanka Trump, con sus asesores que después se desparramaron por Bolivia, y con la presencia de Macho Camacho, a quien le entregaron, era una exageración, $2 millones para que justamente haga todo esto que contó Linera, ¿no? Sobornos, pagar balas, llevar drogas, cocaína, para que las milicias de Santa Cruz de la Sierra salieran a matar a mano libre. Y eso no se olvida. Vamos a aflojar un poquito, vamos a escuchar un tema histórico de Miguel Mateos, Tirá para arriba, es el tema número 3. En un Atari, son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien grita, es de los nuestros. Alguien que lo va a golpear. Pero venga lo que venga, para bien o mal, tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa vos, tira. Tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes vos, tira. Ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna escapándole a las sábanas, tu sexualidad deriva, y esa loca ilusión que un día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Por ahora, Lola, sopla la vela, Lola, que yo apago el televisor. Y que venga lo que venga, para bien o mal. Tirá para arriba, tirá para arriba, Argentina querida, tirá para arriba, pueblo querido. Ceci, tirá para arriba, todo puede mejorar, vamos con esa mudanza que todo va a estar mejor. Fuerza Vale y su banda, fuerza Berito, vamos todos, todos para arriba, vamos, vamos, vamos que podemos y la damos vuelta. Mientras tanto, lo que pasó el temita, ¿no? Tirá para arriba de Miguel Mateos en Perú, Perú ingobernado. Perú, en Perú, estamos viendo algo muy parecido a lo que pasó en la Argentina en el 2001, ¿no? Hasta hace prácticamente una hora pudieron constituir gobierno. Perú ingobernado, sin presidente ni mesa directiva del Congreso. dos de los tres poderes del Estado se encuentran vacantes, bloqueados por una clase política vilipendiada por los ciudadanos que aún siguen enardecidos en las calles tras una semana de crisis. El Congreso, mejor dicho, los legisladores peruanos, están ofreciendo una clase magistral de lo que no se puede hacer. Esto es cuoteo, repartija del poder, manipulaciones, presiones políticas, todo alejado del interés de la población común y del Estado, que debería tener la tranquilidad para poder seguir gestionando. Sin embargo, la judicialización de las disputas lleva a este desgobierno, y recién decía, hace una hora se ha nombrado a Francisco Sagasti, representante del Partido Morado, como presidente en una sesión asamblearia muy escuálida, con muy pocas personas, y realmente con una gran desesperación, porque en este momento, al igual que lo que pasó aquí en la Argentina el 19-20 de diciembre del año 2001, el gobierno lo está ejerciendo la policía, o sea, ni siquiera ni el ejército, ni la justicia, ni nada, no. Directamente la policía es la que mantiene cohesionado al Estado, a la República del Perú. Mientras estas cosas pasan, la familia de Santiago Maldonado sigue pidiendo justicia. Ustedes se acuerdan, todos somos Santiago, ¿no? ¿Cuánto hace? Y al final ya ahora ninguno somos Santiago, ya nadie es Santiago. Y Santiago sigue sin justicia y la familia sigue en esos laberintos del poder judicial, en esos idiomas arcanos, cerrados, que dicen muchas palabras pero sin ningún tipo de significado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió mantener al doctor Geral como juez de la causa. Le hemos pedido que revea esta decisión, aún no tenemos su respuesta definitiva. En caso de que el doctor Geral continúe como juez de la causa, nosotros no continuaremos esperando del Estado justicia para Santiago Maldonado. Y habrá que ir a las instancias internacionales. Y decíamos, ¿cómo se nos pasa el entusiasmo, la memoria corta o los dramas que se suceden uno detrás del otro y hace que queden como hitos en una ruta que vamos recorriendo a 200 kilómetros por hora? Y atrás van quedando los carteles, las caras de Santiago, las caras de Micaela, la cara de una, la cara de otra. Y todo va pasando muy, muy, muy rápido. Y son todas víctimas y son vidas. Y después quedan los seres queridos. Los seres queridos como heridas abiertas de toda una sociedad que no puede dar respuesta. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema judicial confiable. La judicialización de la política lleva a que el manoseo atente incluso de la mínima convivencia. Hagamos así, mira, si te parece, un pasito para atrás. Ponemos un poquitito del tema número 2, Tango de las Madres Locas, un cachito, y cuando llega la hora que vos digas, ponemos el corte institucional y después volvemos. ¿Qué te parece? Que medio loca, mamá te inventó. silencio. Con vida se los llevaron. Ay, con vida los creen. Con Malvina, sin Malvina, ¿dónde está Ben? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina, sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y volvimos a América Resiste, el capítulo número 246, el día de hoy, 16 de noviembre del año 2020. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien le agradecemos de todo corazón su presencia. Y andamos por allá por Paraguay, esto fue 2016. Y seguíamos de cerca la masacre de Curuguatí, una masacre programada en el año 2012, en mayo, que terminó con 17 ciudadanos paraguayos asesinados, familias desmembradas, gente herida, perseguida, judicializada, detenida, chicas campesinas heridas, esposadas y encadenadas en las camas del hospital, una de ellas embarazada, huelgas de hambre, gritando su inocencia, un estado corrupto, hasta el tuétano, intereses que tienen que ver con las mafias antidroga nacionales, o sea, paraguayas e internacionales, narcos, estronistas, apropiación indebida de tierras, todo un caldo que derivó en un suplicio muy duro para estas familias campesinas que estaban en una tierra fiscal asignada a la reforma agraria, llevando adelante una vida comunitaria, practicando como sustento la agricultura familiar. Mientras esperaba la sentencia, una sentencia cantada de condenas exorbitantes, 30 años, 35 años, 20 años para inocentes, y mientras varias organizaciones políticas y religiosas le daban cobijo a los campesinos para que tuvieran un espacio para llevar adelante sus prisiones domiciliarias hasta tanto se dictara la sentencia, en el momento en que estábamos en la vigilia, en una casa del Serpaj, allá en Asunción, pudimos hablar con Néstor Castro. Él es uno de los líderes de esta cooperativa Naranja Tí. Vamos a escuchar cómo nos expresábamos y cómo se expresaba él y cómo era la situación que se vivía en aquel momento. Es el reporte número 4. Donde están pasando la prisión domiciliaria los campesinos inocentes acusados por la masacre de Curuguatí, quienes están en vigilia junto con todos los compañeros y podemos decir con muchos compañeros de la Patria Grande, esperando. Mi nombre es Néstor Castro Benítez, uno de los presos hasta ahora por el caso de Curuguatí. Hola, yo soy Arnaldo Quintana, preso Curuguatí, y estamos acá. Y sí, fue exactamente así, porque es muy triste ver a un hermano caído, y no solamente hermano, sino que compatriota al otro lado, ya sea policía o otros civiles, y lamentamos mucho la pérdida de los compatriotas. Policías, porque generalmente los policías que van a los desalojos también son hijos de campesinos. ¿Esto es así? Y acá en Paraguay todos sabemos que saben perfectamente que los policías son hijos de campesinos. solo que está ellos en manos en la justicia supuestamente, pero no funciona como debe funcionar. Y lo usaron a la policía para maltratar, para golpear, para encarcelar a los inocentes, a los pobres campesinos realmente que luchan por un pedazo de tierra. En primer lugar, te agradezco a vos y para darme esta oportunidad, ¿verdad? Para estar con la gente a través de este medio. Y quiero decir que esta lucha no queda acá, no es el final, sino que esto acaba de empezar. Y vamos a ver mañana qué es lo que pase, y pase lo que pase, continúa. Y vamos a luchar hasta que lo consigue uno, lo que realmente merece el paraguayo. Y no solamente los paraguayos, sino que a nuestra América. Y lo espero, el apoyo de siempre, como de siempre, el apoyo de todos los paraguayos que están en Argentina, en Córdoba, en fin, en todos lados, y principalmente a usted, para que nos acompañe, como de siempre. Bueno, acá estamos, acá seguimos Radio La Retaguardia. Gracias. La buena noticia, ¿no? Pasado el tiempo, la condena cayó, los chicos terminaron presos, las chicas también. Chicas con jovencitas y ancianas, cuidando a sus nietos, baleados, corridos de sus tierras. Y finalmente el juicio se declaró nulo y finalmente pudieron volver a Curuguatí, finalmente la intervención de la Iglesia de Francisco. Hay que ponerle nombre y apellido. La Iglesia del Papa Francisco consiguió que no se cerrara la condena de por vida para este grupo de campesinos. Sí, la Comisión Vecinal de Sin Tierra de Naranjatí, de los que viven y sobreviven en la comunidad de Marina Cue, que fue justamente el escenario de la masacre, presidida por Néstor Castro, que es quien escuchamos recién. Esta mañana temprano, reunidos en asamblea y por mayoría absoluta, han decidido nombrar al asesor jurídico de la Comisión Vecinal de los Sin Tierra Naranjatí, el doctor abogado Aguayito Darío Aguayo Domínguez, para la defensa técnica de los campesinos que aún siguen ligados a la causa de la masacre en Marina Cue y cuya historia es conocida. Este juicio fue anulado tras una larga y sufrida lucha de todo el pueblo paraguayo y que tuvo a Néstor Castro y otros campesinos y campesinas encarcelados injustamente por muchos años. Terminada la asamblea, el profesional del derecho, Aguayito, se fue con los representantes de la Comisión Vecinal de los Sin Tierra, Naranjatí, hasta la ciudad de Curuguatí, donde realizó los trámites legales pertinentes en la Fiscalía y Juzgado para ejercer dicha defensa técnica. Obras son amores y no buenas razones. La lucha en Marina Cue continúa, vencer y vivir. Así que bueno, le agradecemos justamente a Guayito, ¿no? Un personaje que se puso al hombro la defensa de los campesinos y consiguió realmente hacer que se anule ese juicio amañado. Y ahora sí, siguen las cosas en Paraguay y hay una marcha que se estuvo desarrollando hasta la semana pasada en el centro de Asunción. Campesinos e indígenas reclaman al Estado paraguayo, es el reporte número 5. El centro de Asunción fue el foco de una multitudinaria marcha que congregó a más de 1 millar de personas de organizaciones campesinas e indígenas que exigen al gobierno el cumplimiento del acuerdo para la refinanciación de sus deudas dentro de una serie de reivindicaciones históricas como la reforma agraria y la recuperación de las tierras malhabidas. Los participantes de varios departamentos del país y convocados por la Articulación Campesina Indígena y Popular y la Coordinadora Nacional Intersectorial llevan 4 días de marchas por la capital y asentados en carpas en el espacio comprendido entre el edificio del Congreso y la Catedral. Con bocinas, pancartas y banderas paraguayas, la marcha partió desde ese lugar en una larga columna humana que se detuvo primero en la sede del Ministerio de Agricultura, donde se instalaron los lemas de Tierra, Producción y Trabajo o Reforma Agraria Urgente y Necesaria. La protesta finalizó frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT, institución que los convocantes denunciaron como corrupta y contraria a los intereses del campesinado pobre. El INDERT ha estado salpicado por varios casos de corrupción, el último de ellos en octubre, que costó el cargo a su entonces titular Mario Vega, quien fue imputado en el marco de una investigación de peticiones de dinero a particulares a cambio de que el ente facilitara los trámites para la adquisición de tierras en la región del Chaco. Según organizaciones como Oxfam, Paraguay es el país con la distribución de tierra más desigual de América Latina. La lucha que hermana, ¿no? Hermana a quienes quieren que tengamos una vida natural, una vida sana, una vida a dimensión humana. Y esta lucha es una lucha que se replica en la Argentina, en toda la patria grande y digamos también en el planeta todo, ¿no? Hay como un resurgimiento de los pueblos originarios y del campesinado, el campesinado familiar para justamente recuperar lo que es más meritorio para nosotros como comunidad humana. Mientras tanto, en Paraguay también sigue sin aclararse el asesinato de las dos niñas de la familia Villalba, María del Carmen y Lilian, asesinadas en un falso operativo antiguerrillero. Parece ser que las niñas han sido torturadas. La semana que viene nos van a hacer llegar un audio con más revelaciones sobre este caso y las familias están pidiendo a la República Argentina que les den refugio, asilo, por el peligro que corren sus vidas. Y ahora vamos a escuchar un pedacito de el reporte número 6. Sería Antes de eso vamos a escuchar, y mientras sí, lo buscamos al amigo Alejandro, si te parece, un pedacito del tema de Lila Downs, Gallo Negro. Santa María, nuestra madre, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santa María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi lado. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del rayo! ¡Pasapata! Del sur al norte y del norte al sur, Celso Piña y Topo la Momposina. Son las 3 de la mañana, dicen que peda un santito, bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo. que escucho aquí. Con tu luz perpetua que en tus ojos vi, en mi mente se oye que me dice así. Que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Creo que lo tengo a mi querido amigo, el profe Alejandro Correa, al habla. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo va eso? Bien, bien, bien. Lo voy a presentar antes de empezar el baile. Estamos comunicados con el profesor Alejandro Correa, músico, docente, político y comunicador también, como si eso fuera poco. Bienvenido, mi querido amigo, otra vez. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si venía escuchando el programa, pero antes de seguir, si te parece, vos no sé por qué, pero me despertás la beta revisionista. hay un viste, Jaureche, don Arturo, definía dentro de las sonceras, dentro de las tantas sonceras que habitan dentro de, o sea, en el inconsciente colectivo porteño, algunos rasgos, ¿no? De esta... No, es célebre el libro de Jaureche, y son célebres, es su manual de las sonceras, ¿no? Ahí está. Si te parece, compartimos un pedacito y después seguimos. Dale, son tres minutitos. Sí, sí. Dale, es el reporte número 6, Nati. Salud, amigos. Hoy el maestro Jaureche nos mostrará la verdadera cara de la histórica sociedad rural argentina, que a través de una soncera quedó en el sonso colectivo como la única fuerza viva que sostiene el país. Para esto, el maestro separa dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan. La otra, la que vive de los hombres que trabajan. Y así aparecen, como cosa natural, los vivos de la fuerza. Apuntemos a José Toribio Martínez de Oz, fundador de la Sociedad Rural Argentina allá por 1866. Fue uno de los más avispados pioneros que dio esta tierra generosa, abuelo a su vez del Orejón José Alfredo, conocido en los 70 como el Pirata Joe. Este abuelito y sus camaradas consiguieron apoderarse de las mejores tierras del país, en épocas en que no se ahorraba sangre de indio. Desde chiquitos se nos ha inculcado el deber de amar a nuestra tierra, confundiéndola con la patria. Pero la tierra no es de usted ni es mía, aunque las penas sigan siendo nuestras. Así que si quiere amar algo, ame a su patria y no a la tierra, que no le pertenece. Pero cuidado, no se confunda, querido amigo. No se trata de atentar contra el sector, sino de evitar que su bonanza sea la miseria del resto. Porque como bien se sabe, en la lluvia de la prosperidad, algunos la juntan en palangana y otros en cucharita. Así que, amigos, separemos la paja del trigo. La sociedad rural argentina no representa ni a los agricultores ni a los ganaderos en su totalidad, sino a un pequeño sector que concentra la mayor cantidad de las tierras. Y estos no son precisamente los trabajadores rurales, sino quienes han tenido la suerte de heredar los campos de papá. De trabajar, ni hablar. En todos estos años, esta clase parasitaria nunca arriesgó, siempre ganó y jamás perdió ni uno de sus privilegios. El negocio de la sociedad rural era claro: preservarse como única fuerza viva del país boicoteando todo intento de industrialización como base de la economía argentina. Así es que, si uno se pone a sacar punta, termina por darse cuenta de que esta fuerza viva que se cree dueña del país no es tan importante como hace creer, y que las auténticas fuerzas vivas son las otras, las que construyen el país. Los vivos de la fuerza son los que quieren imponer un modelo económico que les convenga, mientras los otros se terminan acomodando como pueden para no quedar afuera. Lo que pasa es que tanto darnos música, terminamos por confundir retreta con serenata, músico con figurante y empresario con laburante. Así es que, amigo, recuerde siempre las palabras que bien dijo el maestro don Arturo: en cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. Sí. Y todo esto me llama a la reflexión, ¿no? ¿Cómo hay que insistir sobre cuestiones que creíamos saldadas? ¿Hola? Sí, yo te escucho. Ah, no, digo, ¿cómo tenemos que insistir sobre cuestiones que creíamos saldadas? Sí, y habría que ver si están saldadas. Yo no creo que estén saldadas realmente. O conocidas, tal vez. ¿Cómo? O conocidas, digo, por el público general. Mirá, existe un grupo que se hace llamar Dueños de la Tierra, que son de la sociedad rural. Sí, pero eso en realidad es un problema que no está saldado ni lo va a estar hasta un futuro cuando las cosas cambien bastante. Por lo pronto, el régimen de propiedad. Porque el de última instancia, el régimen de propiedad de la tierra argentina tiene una característica muy particular, que es el saqueo y la matanza de los indios. En ningún momento hubo un proyecto industrial. Cuando Sarmiento, que fue uno, no lo estoy reivindicando, pero digo que fue uno de los tipos que quiso armar un proyecto industrial, tratando de imitar lo que estaban haciendo los Estados Unidos del norte, los estados del norte de Estados Unidos, dicho esto, bueno, no, para eso no tuvo eco. Tuvo eco para matar a los indios, pero después lo demás no. No había ningún tipo de proyecto industrial, y por eso nunca la burguesía argentina pudo levantar cabeza. O sea, toda su vida estuvo relacionada con las vacas. Y por más de que Sarmiento hablara del olor a bota, bueno, es eso, pero de ahí no pudieron salir nunca. Incluso todavía hasta el día de hoy les cuesta. No han ni siquiera desarrollado, digamos, industria en relación a cosas de la tierra, como para que vos puedas exportar elementos con valor agregado, por ejemplo, importante, como se podría haber hecho tranquilamente. Entonces, es un problema, porque esta gente, o sea, tiene una estructura en la cabeza que no hay manera de cambiarla. Hay que ver el episodio del señor este Echeverri, sin ir más lejos. Creo que es un buen representante de lo que significan estos tipos, que son realmente parásitos. O sea, no lo digo en sentido peyorativo, lo digo como una descripción de algo, ¿no? Un parásito es un animalito o una planta o algo que vive, digamos, de lo que produce otro. Bueno, ellos viven de lo que producen los demás. Y lo único que tienen es la propiedad de la tierra. Muchos de ellos incluso ni siquiera viven en esos lugares. Los alquilan, los subalquilan. Bueno, es un terreno sobre el que en algún momento, si que vos uno quiere cambiar de fondo el problema de este país, los problemas que esté, porque yo creo que este es el primer problema que tiene el país. Todos los problemas derivan casualmente de esto, que es el problema de la propiedad de la tierra. Es absolutamente obsceno que un tipo pueda tener la cantidad de terreno vacío que tienen, digamos, o sea, y que lo único que hacen es subarrendar esa tierra para que otro la produzca, y ellos se quedan con una diferencia. No puede ser, no puede funcionar así. No hay manera de que funcione. Aparte son un factor de poder que condiciona toda la política, y condiciona no solamente la política, sino la nación toda, ¿no?, con sus actitudes. Sí, claro. Y aparte, digamos, bueno, mira, no es que yo quiera decir, pero el mismo problema tenían los Estados Unidos con sus estados sureños. Y lo tuvieron que resolver de la única manera que este tipo de cosas se resuelven, sí, que no es muy graciosa ni agradable, que fue una guerra que duró 5 años, la famosa guerra de la secesión, con lo cual consolidan un tipo de país. Sin esa guerra de la secesión, Estados Unidos no sería la potencia que es ahora. Y ojo que no estoy diciendo que me parezca maravilloso los Estados Unidos, ni mucho menos, pero te quiero decir, visto desde el punto de vista de ellos, son tan parásitos que ni siquiera les dio para eso. Sí. Hay una explicación que generalmente se suele dar de un escritor, un filósofo, Max Weber, donde él relacionaba, pero de esto lo digo nada más que a título de dato, él hablaba del espíritu del capitalismo y del protestantismo, o sea, relacionaba el espíritu del capitalismo emprendedor, digamos, de lo que podrían ser las burguesías del norte de los Estados Unidos, o los mismos ingleses, que desarrollan un modelo de producción, o sea, lo quieren desarrollar, son los que de alguna manera arman el capitalismo como hecho productivo. Esto más allá de los desastres que eso produce, esta es una segunda cuestión. Pero no están, digamos, no apoyan este asunto de la propiedad que no tenga un sentido, ¿no? Que no que sea solamente la propiedad como elemento de renta. Y bueno, en Estados Unidos el asunto se resuelve con una guerra. Por supuesto, en los estados del sur estaban metidos los ingleses, había un montón de tipos que apoyaban a los estados del sur, que a pesar de todo eso pierden. O sea, esa burguesía naciente estadounidense, que no digo que sea mejor que la otra, ni mucho menos, pero... y que vos sabés, creo que, no sé si alguna vez lo hemos charlado, o sea, esa derrota de los estados sureños, que son los que hoy casualmente apoyan a Trump, ¿no? Todo tiene que ver con todo, como dicen. Por eso te hago en este un paréntesis. Sí. Es muy difícil extrapolar, me parece, este tipo de personajes, de entes, de factores de poder que condicionan no solamente un país, sino un planeta todo. Es muy difícil conceptualizarlo para que las nuevas generaciones comprendan por dónde pasa la lucha, ¿no? Porque pareciera ser que hablar de este tipo de cosas es como hablar de la mitad del año 1800. Y cualquier niño o joven o qué sé yo te puede decir, pero ahora estamos, no sé, el problema es la libertad en Facebook. Sí, es cierto, la libertad en Facebook, ese es un problema. Pero la libertad de raíz, que nunca se solucionó y que nunca se saldó, por lo pronto aquí en la Argentina, y que nos lo demuestra de una manera obscena, violenta, es esta discusión, que no pasa solamente, creo, por el tema de quién posee la tierra, sino el carácter, como decía recién Jaureche, el carácter de dueños de la tierra, que ya no son dueños de la tierra, sino que son dueños de la patria, dueños de la bandera, dueños de la justicia, dueños del gobierno, dueños de los medios de comunicación. O sea, hay un totalitarismo dentro de dentro de los sectores capitalistas que ya se olvidaron cuál era la raíz del capitalismo y se transformaron en seres autoritarios que nos condicionan. Yo lo que digo, por eso hoy yo traía, no sé si pudiste escuchar antes, la parte de Bolivia, cómo de golpe la presencia popular en las calles sosteniendo un movimiento político les dobla el brazo. Y en la Argentina no tenemos ese movimiento político que le doble el brazo a los intereses del capital concentrado. ¿Qué opina usted, mi amigo? Lo que pasa es que en Bolivia no se pudieron exterminar a todos los indios y todos los negros. Esta es una primera gran cuestión. Por las características geográficas, por el lugar que ocupa Bolivia. En cambio, acá arrasaron con todo. ¿Cuántos descendientes de indios vos conocés acá en la ciudad de Buenos Aires? En la época de Pedro de Mendoza, esto estaba lleno de tribus indígenas. Bueno, no quedó ninguna. Tiene que ver con esa cuestión. O sea, entonces, ¿quiénes todos nosotros, vos, yo, todos los que nos estén escuchando, de dónde suponen que vienen? Ese famoso, muy pocos de nosotros descendemos, la mayoría de nosotros descendemos de algún europeo que vino. echado, no echado, digamos, bueno, tal vez lo mejorcito, qué sé yo, yo tenía un abuelo que vino escapado de España porque era socialista, bueno, ponele, lo puedo decir, es muy contento que fuera abuelo socialista, bueno, pero el tipo era gallego, digamos, y muchos de los que vinieron acá, la mayoría de ellos ya vinieron echados o vinieron perseguidos, ¿no? Porque allá también estaba difícil la cosa. Hubo varias inmigraciones acá y fueron todas de gente que era perseguida. Y después acá en un momento, al principio del siglo, les aplican la ley de residencia. Cuando acá se empieza a organizar los primeros movimientos anarquistas y la Revolución Rusa que hacen hacer los primeros partidos comunistas, bueno, les empiezan a aplicar la ley de residencia estos mismos tipos que nosotros estamos nombrando. ¿No? Los dueños de la tierra. Los que se consideran los dueños de la tierra. Que en realidad lo son. Porque hasta que no se la saquen, ellos siguen siendo los dueños de la tierra. Claro, pero o sea, justamente lo que digo es la aceptación general, que el concepto de provenir de las familias dueñas de la tierra los transforman en dueños de la tierra, dueños de la justicia, dueños de la televisión, dueños de los diarios, dueños de la política, dueños del patriarcado. Son los dueños de la derecha totalitaria. O sea, ¿qué te quiero decir? Hay como una resignificación del capitalismo al autoritarismo, ¿no? Totalitario. Eso es lo que noto. Y que es aceptado por las sociedades de una manera que, bueno, es como que no queda otra. Eso a mí me revela un poquito, ¿viste? Sí, claro. Las sociedades aceptan hasta un punto, porque si no también hay cosas que no se podrían explicar. El problema es que esos puntos no necesariamente son coincidentes entre todos los que formamos la sociedad. Entonces hay gente en cual el punto está mucho más lejano del que podría estar para nosotros. Pero en algún momento las sociedades más atrasadas o las sociedades más pobres, las sociedades más hundidas, bueno, se paran. Y eso es una, en la historia se puede encontrar. Lo que sí es cierto es de que eso sucede en momentos diferentes. Y después, si no miremos África, África ha sido un continente devastado, los han asesinado a todos, bueno, y bueno, los asesinaron, y sí. Yo lo que digo es que acá todavía eso no ha sucedido, si no hay cosas que no se podrían explicar. Hay un montón de cosas que no se podrían explicar. Si uno no entiende eso desde este punto de vista, mirá que Chile la pasaron. Y sin embargo, mirá vos, 40 años después de Pinocho, después de que Pinocho fue... Pinocho fue el criminal más grande, mató mucho más gente que los militares acá. Aparte lo hacía de forma impune, se fue siendo senador. Recién están empezando a desmontar la Constitución. Pero fíjate que el sueño imperial de Pinocho de seguir la generación hasta siempre no pudo ser. O sea, hay algo que se le sigue oponiendo, ¿no? O sea, pero esas cosas me dan esperanza. Me suena la esperanza, digamos, o sea, de que Macri se haya ido. ¿Te parece, Ale? Sí. Hay un grupo uruguayo, ¿no? Sí. Que se llama el Cuarteto de Nos. Estos muchachos vienen tocando desde el año 1984. Sí. Y tiene mucha actualidad. Y vos sabés que se hicieron famosos, o sea, allá en Uruguay, digamos que tuvieron resonancia, porque en un momento hicieron un tema sobre Artigas, que era José Artigas Borracho. El tema se llamaba El día que Artigas se emborrachó. Bueno, no vamos a escuchar ese tema, vamos a escuchar otro tema. Pero quiero decir que yo este grupo de Nos lo descubrí hace poco y realmente tiene una existencia bastante profunda en el tiempo, y la verdad que un grupo que era muy paradigmático en Uruguay. Si te parece, compartimos un tema de ellos que se llama Anónimo. Dale. Es el tema número 5. Tengo alias ni pseudónimo,

nunca se pudo armar, ¿no? Yo creo que no se pudo armar porque realmente a veces es difícil darse cuenta quién es quién. Entonces así se complica la cosa. Pero, por ejemplo, ¿vos ves como eje opositor al Grupo Octubre, por ejemplo, que es uno de los grupos más poderosos de la Capital Federal? Ellos son opositores en la medida en que no puedan arreglar. Porque el problema es cuando vos sos opositor, pero estás dispuesto a arreglar. Eso es el mal de muchos. Si pueden arreglar, entonces, y la reta, por ahí a diferencia del macrismo más duro, el de Patricia Bullrich, que no quiere arreglar directamente, por ahí está dispuesto a arreglar, ojo. Por ahí está dispuesto a arreglar. Entonces, en la medida de que está dispuesto a arreglar, bueno, y algo arreglarán. Y vemos cómo dividimos. Esto es, así funciona el asunto. No hay un choque frontal, digamos, no es como con Cristina. ¿Está bien? No hay una Cristina en el ámbito de lo que es la Capital Federal, como para decir, bueno, me paro aquí enfrente y no. Pero vos querés decir que no hay un kirchnerismo. ¿Al lado de quién te vas a poner? ¿Acá en Capital? Y sí, no, y terminamos, Fernández, no terminamos tan sencillo. Sí, yo lo voté a Matías Lamen, sí, por supuesto. Pero okay. Pero te quiero decir, no es un tipo que me inspira así. No me veo en una trinchera con él, ¿viste? La verdad es que no. Está bien, debe ser un buen muchacho, no tengo nada que decir con él. Y un poquito más allá estaba Tinelli también. Bueno, está bien que le hayan hecho una oposición, pero la verdad que no. Yo creo que cuando no hay oposición es porque no hay quien esté dispuesto a ir ir a fondo de sobre algunas cuestiones. Bueno, aparte, ahí voy a disentir, si me permite. Dígame, escucho. Yo creo que no pasa tanto por el quién, sino por la estructura filosófica y política, ¿no? Si tenemos un gobierno nacional que en un metamensaje pregona el fin del mal, se acabó el mal. Por eso traje a colación los dos discursos de Bolivia, uno el de Choquehuanca, sí, con una visión estadista y también de chamán como vocero de la cosmovisión de los pueblos originarios, y después de Linera. Linera no olvida, Linera pone nombre y apellido. A nosotros nos han matado, nos han perseguido para destruirnos, y tienen nombre y apellido los que lo hicieron. Vamos por ellos. Acá hoy día, o sea, pasamos sin solución de continuidad del macrismo represor a el mal no existe. Pasamos de criticar a los infiltrados en las movilizaciones por Santiago Maldonado de la policía de la ciudad, a ver que el aspecto represivo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires aumenta y se sigue desarrollando de una manera realmente muy preocupante. O sea, las escenas del viernes pasado, donde entre 10 policías agarraron a un pibe y lo masacraron contra la pared, contra el suelo a palazos, donde se peleaban entre ellos para ver quién le pegaba una patada, y no pasa nada. Digo, no hay una reacción ni siquiera de los sectores de izquierda, ni de los sectores kirchneristas, ni de nada. Hay silencio. Sí. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto la filosofía de que el mal no existe y busquemos el consenso y sellemos la grieta no es hacerle el juego al enemigo? Especialmente cuando los tipos ellos no quieren hacer consenso con vos. Porque el gran problema no es tanto, vos podés llegar a un acuerdo con cualquiera, incluso con los peores. Pero el problema es que el otro también quiere llegar a un acuerdo. Si el otro en realidad no quiere llegar a un acuerdo, te lo está diciendo todos los días aparte, porque no es que no lo dicen. Entonces no puede haber mucho acuerdo. Bueno, yo creo que uno de los puntos flojos del gobierno nacional casualmente es ese. Quiere llegar a acuerdos con gente que no quiere llegar a acuerdos. Entonces, llega a acuerdo, nada. No puede haber acuerdo así. Por más buena voluntad que vos le pongas, ¿Se entiende? No, no, tiene que haber rendición incondicional a lo que ellos piden, digamos. Sí, o más o menos, parecido a eso, pero no, eso no es, no son los términos de un acuerdo en ninguna parte del mundo. Esa es la cuestión. Y por eso los tipos, o sea, no han perdido la iniciativa, porque a todo esto reconozcamos esto. Ellos perdieron las elecciones, no perdieron la iniciativa. Esto alguna explicación tiene que tener. Yo tengo una, obviamente, no tiene por qué ser esa, pero te quiero decir, o sea, si vos no considerás al tipo que tenés enfrente, que te está diciendo que apenas pueda, te va a tirar por la ventana, y vos insistís con el asunto de la mano, bueno, a mí la parábola de Jesús me parece muy muy bonita y todo eso, pero en realidad no funcionan así las cosas. ¿Está bien? No funciona. Vos pones la otra mejilla y te la rompen a un... Exactamente. Yo siempre me acuerdo una imagen de los años en Estados Unidos, de los años de los derechos civiles, donde con ya... Porque esto de los cascarudos, o sea, que se te paran en una fila de tres en fondo, no hay ninguna novedad. Ya lo hacían en los años 60 la policía norteamericana. Claro, claro. Y entonces va una chica con una flor a darle al policía, y el policía, en realidad, si vos te lo pones a pensar, hace una cosa lógica, le rompe la cabeza de un garrotazo. O sea, sí, está filmada, o sea, la piba iba así, una pibita rubiecita, así blanquita, con una florcita muy linda, qué sé yo, y el tipo lo que hace, la ve acercarse, la deja acercarse, y cuando la tiene cerca le parte la cabeza de un garrotazo. O sea, entonces cuando vos tenés una persona así adelante, vos no podés ir con una flor, no sé si se entiende, porque estás hablando en otros términos, y eso vos lo tenés que hacer explícito. Ahora, si vos no lo haces explícito, y si seguís insistiendo con la flor, y bueno, vas a seguir ligando garretazos. El problema es que en el medio estamos nosotros. Ahí está. Esta es la cuestión. Siempre es el problema. Ese es el problema. Nosotros caen parados, pero nosotros siempre culo al norte. Claro, no. En el campo. No. Sí, ya que fuiste para Estados Unidos, también hablando de temas de actualidad, ¿qué te parece si compartimos un pequeño recorte de las manifestaciones en Washington? Y después vamos cerrando y redondeando, y también pensando que hasta qué punto nos atañe lo que está pasando en los Estados Unidos. Es el reporte número 8, Nati. 8, sí. Es. A una semana de la victoria de Joe Biden como el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, este sábado en las calles de Washington DC se desplegaron las banderas de Donald Trump. Fueron cientos los seguidores del presidente quienes llegaron hasta la capital de Estados Unidos para denunciar lo que consideran un robo electoral. Mi misión es que el país, y especialmente la Corte Suprema y los involucrados en las decisiones de los tribunales, sepan que no hemos renunciado al hecho de que hay irregularidades en la votación. Una cita que contó con su protagonista, Donald Trump. Desde su convoy saludó a quienes estaban ahí por él mientras se dirigía a jugar golf. Con las consignas de que América vuelva a ser grande o 4 años más, los acérrimos seguidores del presidente se apostaron a las afueras de la Corte Suprema, por lo que dicen unas elecciones fraudulentas, aunque de eso no hay pruebas. Los votos no se han declarado. No, no hay presidente electo. Todo es mentira. Tras 8 días sin dar declaraciones, el presidente Trump ofreció su primer discurso desde su derrota. Pronto habrán millones de dosis, están todas listas esperando la aprobación final. En abril la vacuna estará disponible para toda la población en general. Las palabras de Trump se enfocaron en la pandemia del COVID-19, sin reconocer derrota ni menos felicitar a Joe Biden, aunque sobre próximas administraciones, el presidente se limitó a señalar que el tiempo lo dirá. Esta administración no irá por un confinamiento. Ojalá lo que sea que pase en el futuro, quién sabe qué administración será, supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta administración no irá por un confinamiento. La comparecencia del presidente se daba en momentos donde se cerraban los cómputos finales de la elección, con 306 votos electorales para Joe Biden, mientras que Donald Trump consiguió finalmente 232 electores. Cientos de miles de personas muestran su apoyo en DC. Ellos no apoyarán una elección manipulada y corrupta. Pese a que agencias federales han rebatido las acusaciones de fraude y con una diferencia de 74 votos electorales, Trump aún no admite su derrota. Tampoco lo hacen sus seguidores. Las noticias, las últimas noticias es que, por ejemplo, ayer, esto fue el sábado, el día de ayer, al mismo lugar donde estaban las milicias estas de Trump, fueron las milicias, grupos de demócratas, y un gran cordón policial en el medio. Mientras tanto, Donald Trump, mientras jugaba al golf, decía que él no reconocía nada y pedía a sus militantes que rodeen las Cortes Supremas para custodiar los votos. ¿Qué opina? Yo lo que me parecen dos cosas. Una primera, me parece que, digamos, el establishment norteamericano le ha bajado el pulgar a Trump. Esta es una primera cosa que me parece, más allá de cualquier otra cosa. Ahora, lo que el tipo está haciendo en el mientras tanto es tratar de agrupar a su alrededor a lo más recalcitrante de la derecha, que dicho sea de paso es un fenómeno que nosotros tendríamos que pensar, porque, digamos, muchas de las consignas que se dijeron en estas manifestaciones en Washington respecto a Trump, nosotros las hemos escuchado acá algún domingo. Sí, señor. Con, sí, señor. Tal vez la no tan célebre Patricia Bullrich, pero, sí, señor, digamos, y estas mismas consignas se pueden escuchar en Alemania, o se pueden escuchar a los Vox de España. Sí, sí. Es decir, creo que no tenemos que perder de vista de que la derecha aparentemente desquiciada, que nosotros vemos acá y que ahora vemos en Estados Unidos, es un fenómeno un poco más grande. Entonces eso lo que a mí me lleva a pensar es que debe responder también a causas más grandes, y que no solamente la podemos explicar por la existencia de un Macri o de un Trump. Tiene que haber, digo yo, en afán de preguntar, y no es porque tenga alguna respuesta, sino solamente siguiendo el consejo de Einstein, ¿no? Einstein decía de que para la solución de un problema lo fundamental no era tanto encontrar la solución, sino plantearse bien la pregunta. Entonces yo lo que estoy intentando es eso, seguir a Einstein. O sea, plantearme bien la pregunta. ¿Por qué en tal lugares tan diferentes, en Francia, en Alemania, en España, en Rusia, en Estados Unidos, acá en la Argentina, y debe haber algunos más, en Bolivia, por ejemplo, en Perú, por ejemplo, Paraguay, seguro me voy a seguir acordando, pero no ese es el dato, empieza a haber unos tipos que empiezan a aparecer aparentemente que están atrás de algún caudillo, sí, pero eso debe representar algún otro fenómeno más grande que me parece que tenemos que empezar a pensar. Yo le pongo nombre y apellido a ese fenómeno. Ese fenómeno se llama nazismo. O sea, el nazismo cultural. Igual al anterior. ¿Perdón? Que no lo veo igual al anterior. No, pero por eso. Digo, el nazismo, en la expresión primigenia, fue vencido en la Segunda Guerra Mundial como potencia militar, pero no como potencia filosófica, comercial, política y comunicacional. Sí. Al punto tal de que si vos analizás el fenómeno hoy día global, reivindica los aspectos supremacistas del nazismo, reivindica el odio al otro, reivindica la apropiación por medio de la violencia, reivindica la violencia física sobre los adversarios políticos y presupone que existe una élite que está por encima de la mayoría de los habitantes de la, del planeta Tierra. Yo lo que noto es eso, yo noto un vector, ¿viste? Si, o sea, un vector supremacista totalitario que, para simplificar, le pongo nazismo. Por ahí sería más pertinente definirlo como supremacismo totalitario, para adecuarlo a los tiempos, ¿no? Eso es lo que yo noto. Creo que hay un rasgo general que genialmente alguien se encargó de enlazar a nivel planetario, porque esto habita en la Argentina, habita entre los pobres que odian a los pobres. Claro. Esa misma filosofía. Me olvidaba. Porque si no, ¿por qué hay pobres que dicen este negro de mierda? Pará, claro. Vive al lado tuyo, sos igual. Tenés el mismo color, viví de la misma manera, pero el otro es el negro de mierda y vos no. Claro. No, o sea bueno, habita. Vos sabés que ahora que estoy diciendo esto, me acuerdo que la semana pasada leí que un estudio genético encontró el gen dictador, que dice que todos lo tenemos, todos los seres humanos tenemos el gen dictador, ¿no? Habría que ver si esto no se debe a una exacerbación de ese gen, un desarrollo prominente del gen dictador en algunos. Sí, en general el Homo sapiens ha sido bastante violento a lo largo de su historia y todos los problemas los ha resuelto de una manera bastante violenta y generalmente con el exterminio de los lugares a los cuales llegaba. Esto, uh-huh. Esto hablando sobre ponerle los últimos 13.000 años, por poner un número, uh-huh. Y los distintos movimientos que se han dado a lo largo de la historia, no solamente hablamos del genocidio de los indios, cuando nosotros empezamos a hablar de genocidio, resulta que nos encontramos con genocidios en todas partes. Claro. No está solamente la Shoah, o sea, ese es uno, pero acá también hay genocidio con los indios. Resulta que uno mira América del Norte, los estadounidenses hicieron una matanza atroz los armenios todavía siguen reclamándolo a los turcos el genocidio que hicieron ellos. Y cuando vos empezás a hablar y a averiguar un poco más, no hay lugar en el cual no se haya cometido algún tipo de genocidio más grande o más chico. O sea, de distintas maneras. Los nazis lo hicieron sofisticado, con planes y con el mapita y todo eso, en detalle. Pero el hecho de fondo, los españoles lo hicieron un poco más a los bestias, bueno, pero el hecho de fondo es el mismo. Y en etapas históricas distintas. Por eso te digo de que me parece de que hay que tratar de ir un poco más lejos, porque si no siempre estamos dando respuesta a lo último que está sucediendo, y en realidad me parece que este es un problema que se viene como arrastrando. Esa es la idea, esa es la idea que habita también en este espacio, ¿no?, de América Resiste. Claro. Esa es la idea que habita en el espacio este de América Resiste, generar pensamiento crítico, duda, ¿viste?, buscar un poquitito más allá de lo que se ve a primera vista. Es que por el momento no te queda otra que esa. No podés plantear ninguna otra cosa con alguna posibilidad de nada más que eso, que tratar de hablar mucho y tratar de mostrar muchas cosas y por eso de informar que esto sucedió. Y yo insisto mucho, yo sé que yo a veces alguien me lo ha dicho, pero yo lo hago insistir sobre la historia. O sea, con este asunto de sin querer parodiar al tango, la historia vuelve a repetirse, bueno... Hay historias que se repiten en forma sistemática, de una u otra manera, ¿no? Con distintos personajes, con distintos motivos. En un caso es por el supremacismo del color y porque uno es indio, en otro caso porque el tipo pertenece a otra raza, o en el otro lado, por ejemplo, qué sé yo, bueno, ahora con el tema de las diversidades sexuales, bueno, o el tema de las mujeres, que las están matando todos los días, es una cosa que no se puede creer. O sea, el motivo puede haber muchos. Todos son repudiables, estamos todos eso de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que todo eso es una sola bolsa. Entonces eso hay que decirlo, claro que hay que decirlo, y por supuesto yo si participo acá es porque es por eso, porque esto por lo menos sirve para decirlo, ¿no?, para contarlo. Y me parece que cuanto más nosotros sepamos de las cosas que sucedieron y empecemos a encontrar, digamos, puntos de unión entre cosas que sucedieron incluso hace muchos años atrás, que uno a veces no sabe, pero que cuando uno más trata de averiguar, cada vez se encuentra con más genocidios en todas las partes del mundo. Unos más lindos, otros más feos, otros por motivos absolutamente distintos y disímiles. ¿No? Unas cosas horripilantes. Bueno, así funciona. Así fue, mi querido amigo. Che, ¿te gusta estar acá, en América Resiste? ¿Qué? ¿Te gusta estar en América Resiste? Sí, la paso muy bien, sí. Aparte porque a mí me sirve también para ordenar mi cabeza, que a veces no está muy ordenada, y el hecho de tener que hablar y articular algo, que no siempre me debe salir muy lindo, pero bueno. Bueno, te digo que tiene muy buena repercusión los encuentros, charlas amenas. Bueno, vos tenés mucho que ver. Bueno, mi querido hermano, está llegando la hora, ya estamos en la hora. Pasá el chivito rápidamente. Chivo de los mejores programas de música que tenemos en la Retaguardia. Jazz en la lectora de vinilo, Radio de la Retaguardia. Y miércoles 10 de la noche y viernes 11 de la noche, Radio de la Retaguardia, Rock y Arrabal. Ahí voy a estar. Genial, che. Gracias, Ale, te mando un gran abrazo. Fue gracias el profesor Alejandro Correa. Y bueno, y hasta acá llegó el viaje de América Resiste, la vuelta número 246. Gracias, Natacha Bianchi. Dios mediante, nos estamos volviendo a encontrar el lunes. Ah, no, el lunes próximo no, porque el lunes próximo es 23, es feriado. Así que vamos a ver si repetimos este o pasamos a algún otro que sea pertinente de acuerdo a lo que venga la semana. Ahí nos va a dar una manito Nati. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo a la vuelta. Chau, esto fue América Resiste. Chau. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no daña a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás, donde tu felicidad no dañe